donde está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Buenas madrugadas, ya estamos de nuevo aquí. Dos horas llenas de misterio están ya listas. Y un viaje hacia esos universos que nos gusta está listo ya para partir. Nuestro destino es reunirnos justo en ese lugar donde ahora, en este momento, nos escuchas. Viviendo en pleno carnaval, un fin de semana en pleno carnaval, despidiendo este invierno casi crudo que nos ha tocado. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Es un placer estar aquí a estas horas del fin de semana compartiendo este tiempo en la radio, en vuestra casa, en Radio Nacional. Los saludos también de nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que esta noche se encargan de controlar nuestro mágico sonido para que llegue hasta este rincón donde nos escuchas. Queremos que esta noche conectes con nosotros. Hay 5 regalos esperando vuestra participación y los canales enseguida los abrimos. El teléfono llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook, con los saludos para toda la gente que está ahí animándose a que entréis. Esta noche hay muchos temas a la espera de encontrar respuestas. No os perdáis en la segunda hora nuestro segundo tema de un hecho histórico, un suceso histórico que en el cual fuimos protagonistas. Ya veréis qué curioso ocurrió en Canarias. Queremos volver a contároslo, pero antes ahí va una introducción que nos da datos del primer tema. Esta noche nuestra temática se va a centrar en ese mundo de luces y sombras, de ilusiones e historias que hemos conocido como el cine. Pero será un cine diferente, un cine que hemos denominado maldito. Aunque muchos no lo creamos, a veces la realidad supera la ficción, y en muchas películas de cine los actores y demás trabajadores vivieron verdaderas películas de terror. Muchas de estas películas trajeron a sus vidas traumas y, peor aún, la muerte. Esta noche, si nos acompañáis, pasaremos revista a algunas de ellas, descubriendo que tras esas historias que nos contaban en la pantalla, existían otras aún mucho más reales y terroríficas. Acompáñanos. Las luces ya se han apagado y la sesión comienza. Con las luces así casi apagadas, nos vamos hasta Zaragoza para saludar a nuestro primer invitado, Javier Millán. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como nos gusta, ¿verdad?, que se apaguen esas luces y vivir el terror en una sala de cine. Nos encanta. Más esa sensación, ¿no?, de estar viendo una película rodeado de extraños, y hay algo, hay una mente colectiva allí que nos hace creer en cosas imposibles y, bueno, pasar ese miedo, que, bueno, es una forma también de evasión. Bueno, déjame que te presente. Jefe de producción de Impacto Producciones, ¿cuánto tiempo llevas metido en esto del cine? Pues bastante tiempo, llevamos ya 15 añitos, aunque 5 como profesional. Tuve una, digamos, etapa también como amateur, es decir, soy un productor, digamos, autodidacta. Y hablemos de cine ahora, si te parece. ¿Por qué crees que al cine le interesa tanto el tema del misterio, del miedo? ¿Por qué incluso a la gente le interesa tanto ir al cine a ver películas de miedo para hacérselo encima? Fíjate, el cine y el misterio están íntimamente ligados casi prácticamente desde su creación. Porque allá por 1895 es cuando se hicieron las primeras proyecciones de Lumière, ya hubo ilusionistas que utilizaban el cine para crear aquellas fantasmagorías. Hay que recordar a nuestros oyentes que bueno, en esa época que prácticamente no había ni luz eléctrica, muchos espectadores acudían a espectáculos de ilusión en el cual de repente magos creaban esas imágenes tan fantasmagóricas de seres sobrenaturales que aparecían, digamos, sobre el escenario. Estos fueron también un poco los inicios o la prehistoria del cine, porque ellos creaban como una película de humo y allí proyectaban con unas pequeñas cámaras, con unos pequeños proyectores, lo que serían las primeras imágenes en movimiento. Por lo tanto, misterio y cine íntimamente relacionados. ¿Y la película que más miedo te ha dado a ti? Bueno, yo tengo un título, para mí, yo creo que traslada todos los miedos infantiles que tuve con ella en su momento, es Poltergeist, la película del año 82 de Tobe Hooper, producida por Steven Spielberg, y que realmente... No avances mucho más de ella, que vamos a hablar de ella dentro. No, sí, exactamente, vamos a dejarlo para después, ¿verdad? ¿Te dedicas también a hacer parte de cine así medio de terror, o documentales de terror, o...? Bueno, estamos en ello. En Impacto Producciones realizamos en el año 2006, bueno, realmente la película se realizó en 2003, pero la estrenamos en 2006. Hicimos una película titulada En Silencio, que fue además filmada en algunos de los escenarios naturales más terroríficos de Aragón, como son, por ejemplo, el Sanatorio de Tuberculosos de Agramonte, que supongo que conocerás. Sí, sí. Y también el Monasterio de Heruela, todo ello en torno al Moncayo. Vaya sitios. Avances curiosos. Siempre que hablamos con gente que está relacionada con el cine de terror, le han ocurrido cosas. Me acuerdo con Jaime Balagueró hablando de alguna de las películas que había hecho en ese hospital donde estaban haciéndolo, y que ahora se ha convertido en un set de rodaje en Cataluña. Pues de repente apareció una monja. Siempre el misterio, cuando juegas con él, aparece, ¿no? Sí, aparece. Yo realmente no he vivido experiencias que podamos decir sobrenaturales. Sí que en el Sanatorio de Agramonte estuvimos varias noches y no nos ocurrió nada. Pero curiosamente, en uno de los rodajes más recientes que he tenido, hubo un momento en que teníamos diferentes cubiertos encima de una mesa y uno de los cuchillos saltó de una manera bastante extraña y le cayó a una de las maquilladoras. Luego nos comentaron que en este lugar, que era un hospital, es un hospital que está en la actualidad aquí en Zaragoza, es un sitio, además, la guardilla donde estábamos rodando, un sitio en el cual incluso los guardas de seguridad no se atreven a acudir porque dicen que oyen ruidos, no sé, quizás a lo mejor esto fue una pequeña actividad paranormal, pero bueno, fue una curiosidad que os quería comentar. Bueno, pues esta noche, que es un poco la semana del cine, mañana está ese premio, dan los premios Goya aquí en España y estamos con los de Hollywood, los Oscars por ahí también andando. Vamos a hablaros de cine, pero cine, de un cine diferente. Javier, nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Vamos a disfrutar a Natalia, nuestra realizadora, le gusta mucho el tema. Preparaos esta noche, viene con un poco de miedo. Comencemos con las películas que trataban el tema de la parapsicología. Entre ellas destacan algunas que por su temática se hicieron particularmente escabrosas. El ente, Poltergeist, La semilla del diablo o La niebla son tan solo algunos ejemplos. Nuestro invitado nos descubre algunos de sus más macabros. Javier, pues yo no sé por dónde empezar. Quizá, bueno, el cine ha tocado en el mundo del misterio diferentes temas, ¿no? La parapsicología es uno de ellos, y dentro de la parapsicología, el mundo de los fantasmas, quizá, ¿no? Sí, como bien decía en la introducción, Poltergeist y el Ente son dos claros ejemplos, por eso los hemos traído hoy al programa. Déjame que escuchemos un poquito una introducción de esa película Poltergeist, que a ti dices que te daba mucho miedo. ¿Cuánto tiempo lleva investigando casas encantadas? Verá, señora Freeling, yo... Diane. El determinar lo que realmente está ocurriendo en su casa no es muy fácil. Lo que quiero decir es que podría muy bien ser una intrusión de fantasmas ruidosos en vez del clásico encantamiento. ¿Cuál es la diferencia? ¿Han visto eso? Habrá dos más dentro de un par de segundos. Van en pareja. Doctor Casey. En esta casa hay que ser más rápido. Es eléctrico. Se puede oler la carga. ¿Qué decía usted de los fantasmas ruidosos? Esos fantasmas normalmente se asocian fantasmas, con... diferentes tipos de fantasmas que ha tocado el cine y sobre todo en esta película. Pero había mucho más detrás, ¿verdad, Javier, en esta historia? Había mucho más detrás. Esta película, tenemos que recordar que fue creada por Steven Spielberg y ya de por sí empezó a ser un misterio ya desde su gestación, porque Spielberg quería dirigirla a la vez que E.T., es el mismo año, es del año 82. Pero digamos que los sindicatos ahí en Estados Unidos, que están muy muy marcados para a la hora de qué tiene que trabajar cada uno de los gremios, le dijeron a Spielberg, fíjate, le comentaron de que era imposible que él tuviera la posibilidad de rodar dos películas a la vez. Por lo tanto, se la dio a Tobe Hooper, que también es muy famoso por la película Matanza de Texas, pero la leyenda urbana dice que realmente Tobe Hooper no pudo prácticamente rodar ninguna escena, sino que estuvo Spielberg prácticamente encima rodando cada una de ellas. Además, con un tacto especial, porque está profusamente documentada. Hay una escena, por ejemplo, que es la que, digamos, es cumbre en la película, que es el momento en el cual los parapsicólogos están investigando la casa de los Freelings, que es esta familia que sufre estos fenómenos tan extraños, y de repente todas las cámaras se ponen a funcionar y allí se registra una grabación, se registran seres luminosos, seres que están completamente fuera de lugar y están en un limbo muy especial que está provocando, como decía, todos estos fenómenos. ¿Pero eso ocurre de verdad o...? Bueno, realmente está basada en muchos casos documentados por el propio Spielberg y su equipo creativo. Yeah. No es en un caso en concreto. Digamos que es como una especie de compendio, un resumen de todos los fenómenos que se habían dado en diferentes casas en Estados Unidos. Este es un claro ejemplo, esta película Poltergeist, de cine maldito, porque hay un montón de personajes, de protagonistas, de gente que trabajaba a la que le ocurrieron cosas extrañas, ¿no? Sí, así es. Para empezar, Heather O'Rourke, que... La niña rubia preciosa, ¿no? La niña rubia de 12 añitos, ¿verdad? Que la famosa Caroline ven hacia la luz, ¿verdad? Era la frase famosa. Heather O'Rourke llegó a protagonizar tres películas, pero ya en la tercera estaba ya muy mala, con una extraña enfermedad y una serie de achaques que al final acabaron en una obstrucción intestinal que le provocó evidentemente la muerte. Falleció a una edad muy temprana y además con una carrera que podría haber sido muy prometedora, una lástima. Pero detrás de Poltergeist también está la muerte, también muy extraña, de la que hace de hermana de Caroline, la actriz que se llama Dominic Dunne, que fue directamente estrangulada por su novio. Digamos que este es otro de los momentos clave de las leyendas urbanas, la leyenda negra de esta película de Tobe Hooper. Incluso en uno de los capítulos también, no sé si era en el segundo, había un gigantón, un indio, hacía de indígena, de norteamericano, también muere en extrañas circunstancias, ¿no? Y ese personaje, yo creo que sale en la 2, con esa cara tan tremenda, no sé, pinta de predicador. Sí, así es. Aparecen dos personajes, ambos de ellos es Julian Beck, por un lado, y William Sapson, que son dos de los actores, como bien dices, el predicador y el chamán. Es una película más orientada hacia el chamanismo, hacia las culturas indígenas de Estados Unidos, y efectivamente ambos actores también sufren fallecimientos extraños. En el año 85, cuando se estrena la película, Julian Beck, que interpreta al reverendo Kane, pues fallece en el acto, de una manera extraña, no todavía sin explicar, y Will Sampson, que interpreta al chamán, que por cierto decía ser un chamán de verdad, ajá, también muere en el 87 con una serie de complicaciones de un trasplante de corazón y pulmón. Ya, el predicador qué cara tenía, ese sí que daba miedo, ¿eh? Ese ya directamente en cuanto te llamaba a la puerta, vamos, no lo podías ni abrir. Daba miedo. ¿Hay más gente que se ve involucrada en extraños accidentes? En la película Poltergeist, además, no está documentado ningún extraño accidente más, pero yo me atrevería a decir, un poco por cerrar esta leyenda negra, me atrevería a decir una teoría que tengo sobre esta película. Ajá. Hay que tener muy en cuenta que las producciones cinematográficas, sobre todo las de Hollywood, hay un equipo de entre 300, 400 personas aproximadamente. ¿Tanta gente trabaja? Sí, aproximadamente. Ten en cuenta de que hay muchos departamentos, muchos de ellos de carácter técnico, y más sobre todo cuando son películas de estas características donde hay muchos efectos especiales y unos efectos visuales en este momento del año 82 muy artesanales, ¿no? Entonces, claro, si te pones a mirar y pones a preguntarte a cada uno de los miembros del equipo, pues seguramente que cada uno o alguno tendrá extrañas muertes en su familia o incluso alguno de ellos habrá fallecido, ajá, durante el rodaje o posterior al rodaje. Entonces, si juntamos todas esas historias, podemos crear una leyenda negra. Podríamos crear una leyenda negra, yo creo que de cualquier película. Ya. Curioso. Vamos, hacemos una misma pausa y vamos con una que a mí quizás sea la que más miedo me ha dado. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias, esta noche hablando de algunos aspectos de ese cine maldito desconocido para la mayoría de nosotros. El Ente es una película que a mí me llamó mucho la atención, Javier, ¿eh? Tremenda esa película. Tremenda, además, un poco ocultada por Poltergeist. Se estrena en el mismo año, es una película dirigida por Sidney J. Fury, y lamentablemente no goza del éxito de taquilla que debería haber tenido, debido a que le ensombreció la otra película de Spielberg. En esta ocasión, la película habla sobre unas presuntas agresiones sexuales provocadas hacia, digamos, una mujer que vive en una casa también un poco parecida a la de los Freeling de Poltergeist, uh-huh, y bueno, pues sufre unas agresiones en las cuales ella es consciente completamente en todo momento de que la están atacando y violando, un ente totalmente invisible. Debido, digamos, un poco a estos sucesos, ella pone cartas sobre el asunto y al final pide ayuda además a diferentes investigadores de una universidad, y por eso también es una de las películas mejor documentadas a nivel de parapsicología, porque se lo toma desde el punto de vista serio, no desde el espectáculo, sino desde el punto de vista serio y científico. Estaba tratando de recordar el nombre de la persona, Carla Morán, y creo que está basado en un caso real, ¿no? Sí, Carla Morán es el nombre del personaje de Baba La Jersey, pero está basada en una historia real de una tal Doris Bittger, que allá por el año 1974 sufrió ya las primeras agresiones en una pequeña población llamada Culver City, en California. Mm. Y como decía, igual que pasa en la película, la Universidad de California, la famosa UCLA, es la que se encarga, diferentes investigadores, de un poco buscar un poco a qué se deben este tipo de sucesos, y llegan hasta tal punto de que incluso crean noches de vigilia en la propia casa, y en esas noches pueden llegar incluso a fotografiar rayos, alteraciones lumínicas, cosas que están documentadas y que cualquiera puede encontrar por internet sin ningún problema. ¿Por qué se hizo la película? Porque la UCLA está muy, digamos, relacionada con Hollywood. También hay una gran escuela, una gran academia de cine. Por lo tanto, evidentemente, allí hubo una conexión que hizo despertar algo en el director Sidney J. Fury. Ya. Cuando yo veía la película, ¿no?, sabiendo que estaba basada en casos reales, ya digo, me estremecía. Y como hay una escena que sale en muchos de los trailers en la que se ve cómo Carla Morán es agredida y cómo se ve su cuerpo, el pecho, cómo baja. ¿Cómo hacen esas escenas? ¿Cómo se puede hacer eso? Realmente son escenarios móviles. Son escenarios que se pueden perfectamente girar 360 grados para poder crear la ilusión de que el actor, bueno, en este caso la actriz, puede, digamos, incluso hasta reptar por el techo. En este caso, evidentemente, Bárbara Jersey no era la que reptaba, sino una doble, pero desde luego se crea con algo totalmente manual. Es decir, volvemos a recordar que estamos en el año 82 y que todavía no había efectos especiales, ¿no? Lente, una película, si no la conocéis, que os recomendamos si queréis pasar miedo y sobre todo entender un caso parapsicológico basado en hechos reales. Estamos hablando de fantasmas. Hay otra película de fantasmas cercana a nosotros. ¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor, quizá. Algo muerto que parece por momentos vivo aún. Un sentimiento suspendido en el tiempo. Como una fotografía borrosa. Como un insecto atrapado en ámbar. Un fantasma. Eso soy yo. Qué impresionante la voz, ¿eh? Qué impresionante la voz, ¿verdad? De Federico Luppi. Qué increíble. Explicándonos este pequeño argumento muy poético de la película de Guillermo del Toro, El espinazo del diablo. Guillermo del Toro, monstruo en este tipo de historias, que ha rodado mucho en España, ¿no? Sí, parece que tiene además una cierta obsesión por nuestra historia, precisamente además enmarcada en la Guerra Civil Española, porque yo creo que es la primera vez que en dos de sus películas, en esta que estamos comentando y en El laberinto del fauno, es la primera vez que hemos visto hacer cine español no típicamente de la Guerra Civil, sino metiendo elementos sobrenaturales. Yo creo que ha acertado plenamente en ello. ¿Algún misterio en esta película? Bueno, en esta película es la clásica historia de fantasmas. Digamos que es un orfanato en el cual hay un fantasma que intenta vengarse. No vamos un poco a relatar demasiado el argumento porque a lo mejor hay oyentes que no la han podido ver, pero un poco la parte más importante, yo creo que la clave de la película, es en una escena en la que el personaje de Federico Luppi le enseña al personaje interpretado por Fernando Tielbe, le enseña esos frascos donde están esos embriones no nacidos y que tienen ese espinazo tan extraño, sobresaliente, de ahí el título de la película, y él le explica un poco de que esos niños están como en un limbo. Además, el líquido en el cual están suspendidos se llama el líquido del limbo. Una cosa muy muy curiosa y muy poética, una escena que es muy bonito recordar. 2:28, esta noche hablando de misterios del cine. ¿Qué le han hecho ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos? Tiene los ojos de su padre. ¿De qué habla usted? Los ojos de Guy son normales. ¿Qué le han hecho a ustedes? ¡Maníacos! Su padre es Satán, no Guy. Salió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. ¡Salve Satán! ¡Salve Satán! Satanás es su padre y su nombre es... Hasta ahora estábamos hablando de películas que tenían que ver con fantasmas. Entramos en el mundo del diablo con una película tremenda, La semilla del diablo, ¿verdad? Cómo me gusta esta película, Rosemary's Baby, y qué pena que el doblaje español fastidiara el final de la película. Sí, ¿verdad? Es una lástima. Sí, porque además en el cartel se veía ya bien claro cómo iba a acabar todo aquello. Uh-huh. Cuéntame algún misterio. Está hecha en un edificio emblemático donde vivía uno de los cantantes más famosos del planeta. Exactamente, John Lennon. John Lennon. Yoko Ono, incluso ha sido también residencia de la propia Mia Farrow, que fue la protagonista de la película, y es un edificio donde Roman Polanski pidió rodar toda la película en su interior, pero curiosamente, y esto es una cosa que nos pasa mucho a los productores, habló con la comunidad de vecinos y no le dejaron grabar en el edificio. Esto es una cosa que además hay que dejar muy claro porque la gente piensa que las habitaciones, el piso, etcétera, están grabados en el interior. Pues es totalmente falso. La película está rodada en estudio, pero sí que Roman Polanski utilizó unas panorámicas de este edificio que está enfrente mismo de Central Park. Uh-huh. Se puede visitar, es un edificio además de los más emblemáticos de Manhattan, y ya de por sí con un enigma detrás, porque lo comentabas tú, de la cantidad de personajes famosos que han estado por allí y de las cosas que han ocurrido, porque el propio John Lennon fue asesinado en la misma puerta, y luego vivió gente como Boris Karloff, este, digamos, maestro también del terror que interpretó a Frankenstein, y digamos que uno de los personajes míticos que vivió en uno de sus pisos fue Aleister Crowley, el famoso Alexander Crowley, que es un nigromante, un brujo negro, un profeta, que hizo más de 80 obras, muy simbólicas algunas de ellas, donde hablaba de magia, de cábala, de todo tipo de cosas relacionadas con la nueva era y con el yoga también. Un personaje curioso que daría para un programa entero. Sí, y también Sharon Tate, ahí acabó su vida, ¿no?, en ese extraño edificio. Bueno, Sharon Tate falleció en California, falleció en Los Ángeles. Además, digamos que dice la leyenda negra que los asesinos de la familia Manson que terminó matando a esta actriz que era la mujer de Roman Polanski, fue casi como una casualidad porque iban a por otra víctima, pero se cruzó con ellos y lamentablemente pues terminó falleciendo. También se decía que Roman Polanski, al remover cosas que no debían de haberse removido, pues esto provocó la ira de ciertos grupos, de ciertas sectas demoníacas, y bueno, pues al final terminaron con la vida de su mujer. La radio es el mejor electrodoméstico. Ya puedes bajarte gratis la aplicación de rtv.es para iPad. Y hoy vamos a comentar unos cuantos... Escucha en directo Radio Nacional y disfruta en cualquier momento de los programas completos. Más noticias destacadas. Radio Nacional a la carta desde tu tableta. 900-137-100... Radio Nacional a la carta en tu iPad. Esto es la radio pública. Esto es el Espacio en Blanco en Radio Nacional, 2:32, 1:32 en las Islas Canarias, 900-137-137, por si queréis preguntar algo esta noche y participar en ese concurso que tenemos. Un montón de preguntas tenemos, Javier. Preguntan por esa película Paranormal Activity, que... Interesante película. Sí. Es una película muy interesante porque da la sensación de que está hecha como un documental, como que se están filmando una pareja real, se está filmando a sí misma mientras duermen, pero bueno, hay que decir a los oyentes de que es una ficción, es un documental falso y que ha creado una nueva ola de un tipo de películas muy diferentes que también tienen, digamos, una de estreno muy reciente que se llamaba El Último Exorcismo, que también venía a ser como una especie de reality. Uh-huh. Tiene que ver con cómo era aquello, también causó mucho impacto una película de unos jóvenes que van por un bosque. Sí, La Bruja. Las brujas de Blair. Efectivamente, es un tipo de películas que intentan recrear algo que se supone que es real, pero realmente es una ficción como otra. Lo que pasa es que el lenguaje que utilizan da la sensación de como que estás viendo un documental realista. Vale, pero no son reales. No son reales. Vale, vamos con otra película también que ha causado mucho miedo en muchos lugares. ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est? Onyo. Quod nomen mi est? La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. ¡No me acerques! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! Esta sí que da miedo, Javier. Estas son palabras mayores ya, ¿eh? Joroba, sí son palabras mayores. Yo te puedo asegurar que es una de las películas que de terror que menos he visto, porque ¿sí? Es realmente inquietante. O sea, creo que la habré visto como en tres ocasiones, una de ellas además en cine cuando se estrenó, se volvió a reestrenar hace unos años con nuevo montaje, y es una película que no invita a verla excesivamente, porque impacta de una manera sorprendente. Mm-hmm. También parece que está basada, por según los datos, en un exorcismo real, no en este caso de una niña, sino de un niño, y tremendo, ¿no?, lo que cuentan ahí. Sí, realmente el autor de la novela original, que es William Peter Blatty, parece ser que de muy joven escuchó en un diario católico que se llamaba The Catholic Review una historia sucedida en un suburbio de Washington de un tal Robbie Mannheim, y ahí contaban un poco algunos de los sucesos que luego se trasladan a la película. Todo ello además empieza y arranca, como siempre, lamentablemente, con el mal llamado juego de la Ouija, donde este pobre niño pues parece ser que jugaba con una tía que le incitaba a jugar y contactar con seres sobrenaturales, y una vez que esa tía falleció, la tía Harriet, pues finalmente el niño se obsesionó con intentar localizarla a través del tablero. a raíz de eso empezaron los sucesos paranormales en la casa y ya empezó lo que es el exorcismo como tal, el endemoniado ya como tal, que vimos luego también trasladado en la película en el personaje de Regan. Un compendio de fenómenos paranormales perfecto y además también una especie de leyenda negra en torno a la película. Sí, también tiene leyenda negra, además parece ser, según dicen algunos medios, que sucedieron varios fenómenos sobrenaturales, es decir, que algunos de los que sí que se recrean evidentemente con efectos especiales mecánicos, parece ser que se vieron de manera real en el escenario. Sí. Pero entra dentro un poco de la especulación, digamos que no está del todo demostrado. Sí que es verdad que algunos de los efectos sobrenaturales que más llama la atención en la película es ese vaho, ese momento en el que la casa, el piso donde está, digamos, Regan y el exorcismo, baja la temperatura. Y ahí sí que hubo realmente un fenómeno paranormal realista en el cual William Friedkin metió a todo el equipo en un refrigerador para poder recrear esa escena con un realismo absoluto. Casi se le amotinan en la película. Pero todavía hay más, me parece, más misterios en esta película. Se decía que se avisaba en los cines del peligro de verla, porque había gente incluso que había muerto de ataques al corazón, ¿no? Había ambulancias cuando se estrenó la película. Sí, sí, así es. En varios de los estrenos en Estados Unidos empezó a la gente a tener como una especie de histeria colectiva. Acudían en masa a ver la película y había gente muy impresionable que terminaba, digamos, desmayándose en la sala. Pero vuelvo un poco a ser un poco el abogado del diablo, nunca mejor dicho, para yo también tener mi teoría. Cuanto más hables de una película, de que cuanto más gente se desmaye dentro de una sala, más gente va a ir a verla. Más publicidad, ¿verdad? Es publicidad gratuita, genial. Y es muy probable, debido evidentemente a los millones de espectadores que la pudieron ver en su momento, es muy probable que alguno terminase teniendo alguna lipotimia en la sala. Pero aquello se creó una montaña, pues, para crear una leyenda que propició que luego, cuando llegase a Europa, la película arrasase por todos los medios. ¿Hubo algún tipo de muerte entre la gente del equipo, entre los protagonistas? Nada, no hay ninguna muerte extraña documentada. Yo siempre comento, además, y bromeo un poco sobre el tema, que lo único extraño fue que a raíz de esta película la pobre actriz Linda Blair no consiguió levantar cabeza en su vida, en su carrera cinematográfica. La verdad es que luego se metió en una serie de películas a cada cual peor. Es lo único extraño que puede haber. Seguimos adelante. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Nos preguntan qué es de cierto La Matanza de Texas, si simplemente es una película o está basado en hechos reales. Parece ser que está basada en hechos reales. Además, hay que tener muy en cuenta de que nos está hablando de una historia ambientada en la América profunda. Yo, que he viajado por Estados Unidos y que he podido visitar algunos pueblitos de esas zonas, de esos estados interiores, te puedo asegurar que da como cierta cosa encontrarte con ciertos personajes que hay pululando por esos lugares, ¿eh? Sí, ¿verdad? O sea, que La Matanza de Texas en parte está basada en varios sucesos ocurridos realmente en el medio oeste americano. Bueno, hasta ahora hemos hablado de fantasmas y otros individuos extraños. Vamos con cosas más suaves dentro del cine. El tema de la vida después de la vida ha sido tratado en multitud de ocasiones por el cine. Películas como Ghost o Always son tan solo un ejemplo. Ellas también guardan sus secretos. Vayamos a conocerlos. 900-137-137, por si queréis preguntar algo respecto al cine, esta noche hablando de ello con Javier Millán. Cambiamos un poco de escenario, nos vamos a cosas más esperanzadoras, ¿no? Películas como Always son un ejemplo de que el cine se interesa mucho por esto de la vida después de la vida, ¿no? Sí, además Steven Spielberg se ha interesado en muchísimas ocasiones, y más claramente es esta película, donde ya... ¿También es de Steven Spielberg? Sí, es de Steven Spielberg. Always es una película del año 89 que dirigió tras Indiana Jones y la Última Cruzada, y es una película de las consideradas menores de su filmografía, entre comillas menores, porque tiene un mensaje muy esperanzador y además ambientado en un tipo de historia que es como si fuera un cuento donde dos amigos, dos compañeros que trabajan en un equipo de hidroaviones, uno de ellos termina salvando al otro, pero esto provoca que este otro fallezca. Entonces va al cielo, se encuentra además con un ángel interpretado por Audrey Hepburn, así que qué cielo más estupendo, ¿verdad? Uh-huh. Encontrarte con Audrey Hepburn haciendo de ángel, y regresa a la tierra para poder ser el ángel de la guarda de su novia, de la pobre viuda que poco a poco va rehaciendo su vida y encuentra, digamos, a un hombre. Y al final un poco el fantasma del personaje protagonista interpretado por Richard Dreyfuss termina encontrando la paz. Ya, una película esperanzadora, ¿no? Muy esperanzadora porque nos habla de la muerte de una manera clara, es decir, no lo habla desde el punto de vista del tabú, de esconderla debajo de un cajón, sino que nos lo muestra claramente y nos habla, pues eso, de la posibilidad, evidentemente, de haber otra dimensión o de otro lugar al cual vamos cuando fallecemos. Ajá. Y ahora unos segunditos para una de las películas de mis favoritas y de mucha gente. Sam, te están esperando. Te echaré de menos. Tu madre estaría orgullosa. Yo también te echaré de menos. Eres un tío legal. Adiós, Adama. Ghost, ¿tú no lloraste viendo esta película, Javier? Anda que no lloré. Con esta música de Maurice Jarre, el túnel de luz, los seres que acuden a recoger el alma de Sam, madre mía, anda que no lloré. Yo creo que es la película que mejor refleja, según algunas teorías, ¿no?, ese tránsito hacia otra vida, ¿no? Totalmente. Es una película muy basada en las obras de Raymond Moody, que seguramente los oyentes pues lo conocerán. Hasta algunas veces en nuestro programa, hace poquito tuvimos una entrevista con él y una reunión deliciosa. Una bellísima persona por las entrevistas que os he escuchado además. Y bueno, esta película un poco viene a trasladar en imagen lo que, digamos, está en la iconografía propia de esas personas que parece ser que han saltado, digamos, al otro lado y han vuelto y nos han contado lo que se ve, ¿no? Ese túnel de luz lleno de amor, lleno de esperanza, y en el cual acuden todos esos seres que hemos ido perdiendo a lo largo de nuestra vida y que de nuevo nos reencontramos con ellos. Mm. Además, en una película que es sumamente entretenida porque, bueno, es una de las grandes historias románticas de los años 90, y luego, por otro lado, también está tratada desde el punto de vista de un thriller de suspense y con ciertos tintes de acción. Mm. Por lo tanto, vamos, es una coctelera perfecta para el éxito, evidentemente, que tuvo. Y con datos en el guión muy, muy documentados, ¿no?, sobre eso, experiencias o las teorías de Raymond Moody, entre otros, ¿no? Sí, además hay un personaje que es el de Whoopi Goldberg, que interpreta al personaje de la medium, que en algunos momentos es un poco rozando la comedia, pero desde luego se toma muy en serio todo lo relacionado a las teorías de Raymond Moody, desde luego. Preguntas de oyentes, hay un montón de ellas. Varios oyentes están preguntando por una película de miedo que se llama Cuarta Fase, si sabes algo de ello. Uy, la Cuarta Fase, es una película que a mí también me provocó ciertos sustos en la sala. Es una película que volvemos a lo mismo de antes, de lo de Paranormal Activity, que da la sensación de que estamos viendo unas grabaciones originales reales. Mm. Porque además, la actriz protagonista, al principio de la película, habla directamente a la cámara y nos dice que parte de lo que vamos a ver a continuación es real y son grabaciones reales. Pero realmente, volvemos a decir lo mismo y siento chafarlo, es una película que ficciona supuestos casos extraños ocurridos en un pueblo de Alaska. Pero nada fuera de la realidad, es decir, estamos hablando de una ficción completa, ¿eh? Ya. Preguntan también si la película Al final de la escalera está basada en hechos reales. Otra que da un miedo que te ponen los pelos de punta, ¿eh? Ese niño, esa pelota, esa escalera, ¿verdad? George Scott, es una película que pone pelos de punta. Que yo sepa, no está basada en hechos reales, es un guion original. Vale, preguntan también por si están vivos de John Carpenter. John Carpenter es un clásico de los 80 y 90. Están vivos es una película muy curiosa en la cual una serie de personajes se ponen unas gafas y pueden, gracias a esas gafas, averiguar quiénes son. Quiero recordar que eran como alienígenas, pero eran unos alienígenas como calavéricos, como si fueran zombies. Es una película tremendamente divertida. No tiene mucho terror esta película. Vale. Hay otra, hablando de esto, antes de pasar a otros campos del cine, De vida después de la vida, una película que hizo Más allá de la vida, ¿se llama? Sí. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Además, fíjate qué bonito es el título en inglés. Se llama Here After. Es aquí después. Uh-huh. Es decir, hablar después de lo que nos viene, de lo que nos va a tocar. Es una película tratada con tres historias paralelas. Una de ellas, una periodista francesa que tiene una experiencia más allá de la vida con lo del tema del tsunami. El tsunami aquel que asoló en el año 2004 las costas de la Asia, de la parte del sudeste asiático. Uh-huh. Y bueno, vuelve a la vida después de ese accidente. Y también la historia de un niño gemelo que fallece y su hermano, que todavía vive, lo nota y lo presiente, e incluso su hermano fallecido le advierte de peligros. Una historia además bellísima, la parte de los hermanos. Y luego, para acabar, pues la historia, digamos, interpretada por Matt Damon, que es un médium que intenta por todos los medios dejar su trabajo de médium porque le atormenta, pero es una persona que, digamos, dota de esperanza a todos sus clientes que van a su casa a esas sesiones, porque bueno, es que contactar con nuestros seres perdidos, pues desde luego es esperanzador. ¿Recomendable? Muy recomendable. Vale, nos preguntan también, antes de pasar a otros capítulos, sobre Expediente X, la película y la serie, si está basada en hechos reales. Expediente X daría también para otro programa. Son 9 temporadas y las primeras sí que Chris Carter comentó en varias entrevistas, el creador de la serie, que estaba documentada en famosos casos del FBI desclasificados, pero solamente las primeras temporadas. Luego la imaginación de los guionistas dio mucho de sí, tanto para 9 años de serie. Ajá. 248, 1:48 en las Islas Canarias, 900-137-137. Damos un paso más en este tema del cine esta noche. Pero sin duda, una de las temáticas más prolíficas en el mundo del cine ha sido la dedicada al mundo de los ovnis. Películas como Abyss, Encuentros en la Tercera Fase o Contact muestran diferentes aspectos de esta fenomenología. Y junto a ellas, Cocoon o Señales del Futuro abordan también algunos misterios. Vayamos a conocer algunos de los secretos que escondían. Debe de ser uno de los argumentos favoritos del cine esto de los ovnis, visitas extraterrestres, guerras interestelares, ¿verdad? Tenemos invasión alienígena casi prácticamente todos los meses. Sí. Hace poquito se estrenaba La Hora Más Oscura, que nos hablaba también de una visita alienígena en forma de rayos de energía. Hollywood está recurriendo a este género constantemente. Déjame que escuchemos un fragmento de algo que me alucinó cuando lo vi. Soy Luke Skywalker, he venido a salvaros. ¡Suerte! Tu poder se ha debilitado, anciano. ¡No! Utiliza la fuerza, Luke. El Imperio contraataca. No tengo miedo. Sonaba un poco raro, quizá de los años que tiene ya encima, pero qué tremendo eso de utilizar la fuerza, ¿no? Esta saga de estos genios del cine, ¿no? Y cómo nos dio una nueva imagen acerca de este mundo. Cómo nos atrapó, ¿eh? Además, marca un antes y un después en el cine. El cine se empieza a entender desde un punto de vista muy diferente a raíz del estreno de La Guerra de las Galaxias en el año 77. Se empieza a crear una nueva ola en Hollywood, que consiste en crear películas acontecimiento. La Guerra de las Galaxias fue la primera de ellas. Tremenda, ¿no? El éxito fue tremendo. La cantidad de fans, de productos relacionados. Y de efectos especiales que tenía, ¿no? Sí, además, cuando George Lucas hizo la película, la hizo prácticamente con un presupuesto bajísimo. Y en el momento en el que iba a estrenar, 6 semanas antes, todavía muchos de los efectos especiales no estaban del todo creados. Se tuvieron que inventar nuevas técnicas visuales para poder recrear esos movimientos de naves espaciales. Y además, un dato muy curioso, George Lucas se basó en documentales, en grabaciones reales de aviones, de luchas de aviones en la Segunda Guerra Mundial. Un dato muy curioso, ¿eh? Preguntan si es cierto que los miembros del equipo de rodaje de la película El Conquistador de Mongolia murieron de cáncer. Ostras, pues no tengo este dato, no lo conozco. Te han pillado ahí, ¿eh? Habrá que mirarlo, ¿eh? Ahí me han pillado. Te han pillado. Seguimos con más películas que también cambiaron un poco la idea que teníamos sobre todo esto. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Entonces te pregunto antes, en la Guerra de las Galaxias no estaba... ¿Estaba George Lucas detrás, pero no estaba Spielberg detrás de toda la historia? No, Spielberg no estaba detrás de la Guerra de las Galaxias, aunque sí que es íntimo amigo de George Lucas, además juntos hicieron la saga Indiana Jones, en esta película, en la saga Star Wars, no, sí, totalmente, además es una de las pocas que está además escrita por el propio Spielberg, porque generalmente le escriben otros guionistas, no él. Es una historia muy personal que viene a contarnos un poco la llegada de la estrella azul, igual que lo de Peter Pan. Porque es muy curioso que además la música de John Williams se recuerda y en algunos momentos incluso utilizan la tonadilla que utilizaban en la película de Disney. Es una película preciosa, es una película que tiene un final espectacular, que todavía no ha sido, digamos, superado. Un juego de luces, de auténtico espectáculo, que además, fíjate, también tiene un final muy esperanzador, igual que lo que hablábamos antes de Más allá de la vida. Un final esperanzador de que quizás estos seres que vienen de otros planetas pues no tienen malas intenciones, sino todo lo contrario, sino que vienen a ayudarnos. Y también un dato muy curioso, ¿cómo se comunican? Se comunican con la música. La música es un idioma universal que puede ser entendido por cualquier ser inteligente de todo el universo. Se ha hablado también de que en esta película Spielberg, bueno, aparte de utilizar a personajes que eran iconos en el mundo de los ovnis, ¿no? Como el papel que hace el francés. Sí, Douglas Lacombe está basado además en un ufólogo americano que tiene además un cameo especial al final de la película. Tú a lo mejor me puedes ayudar, es un ufólogo muy conocido de los años 70, ahora no me sale el nombre. Me acordaré ahora mismo de él, no te preocupes. Sí, lo tengo en la punta de la lengua también. Pero no era americano, era francés. O era francés, exactamente. Francés, sí. Y aparece, fumando pipa en un momento de la película. Spielberg le dedica un plano, es un dato curioso. Pero es curioso también porque se decía que Spielberg en esa película recoge algunos de sus experiencias que él había tenido con ovnis, que ha tenido algunas, ¿no? Bueno, se ha hablado mucho de que si Spielberg ha podido tener contacto realmente con alienígenas. Incluso algunos han bromeado con la posibilidad de que el propio Spielberg fuera un alienígena. Según la biografía, he leído muchísimas biografías sobre él y te puedo asegurar que en ninguna se habla de que él viera luces en el cielo. Sí, ¿no? Que estaba muy empapado. Espera. ¿Estás seguro de eso? Yo, vamos, estoy casi prácticamente seguro al 100%, ¿eh? No aparece en ninguna de las biografías, incluso hasta en las no autorizadas. Espera, parece que yo, datos que teníamos, ¿no? Cuando estuvo rodando aquí en España, creo que en Andalucía, dio algunas entrevistas y alguno de nuestros compañeros le sacaron que había visto ovnis de jovencito. Y que quizá por ahí esa especie de obsesión que tenían, ¿no?, con estas películas, que desde luego gracias a su trabajo ha hecho que cambiemos millones de personas nuestra idea acerca de los extraterrestres, con ET, etcétera, etcétera. Curiosa reflexión, esto habrá que documentarse bien. Vale, pues te documentas bien. Preguntan, hay un montón de preguntas, pero antes, quiero que pongamos... ¿Tienes tiempo un ratito más después en la segunda hora? Sí, desde luego. Vale, hay una película que a mí me encanta. Vamos a escuchar un poquito. Esto es para que tus ojos se enfoquen con el fluido respiratorio. ¿Qué tal? Ya está. Si no puedes ver, no puedes desarmar la bomba, ¿eh? Con todo ese peso vas a caer como una piedra. Todavía tenemos una hora. Tienes tiempo de sobra para llegar. Y cuando llegues, lo único que hay que hacer es cortar un cable, soltar lastre y volver a casa. ¿Listo? Listo. Listo. Supongo que ya sabrás a qué película... Vamos hablando de Abyss. Pertenece a Abyss, ¿verdad? Además, es muy curioso esto del fluido, este fluido que llenaba la escafandra y podían perfectamente respirar, además en unas profundidades realmente espectaculares. Uh-huh. Pura ciencia ficción. Pura ciencia ficción. ¿Qué? Bueno, entre comillas, ¿eh? Porque lo que muestra James Cameron en esta película, que por cierto, ya ves que está muy obsesionado con los temas marinos, luego más adelante nos traería Titanic, esta película habla sobre el fenómeno de, no sé si me equivoco, los OSNIs, ¿verdad? Sí. El tema de los objetos submarinos no identificados. Los submarinos, ¿no? Y un grupo de científicos que están en busca de militares que están en busca de unas cabezas nucleares en un submarino perdido y que al final terminan topándose con unos seres alienígenas que están en el fondo de una de las fosas abisales más profundas del planeta. Y además es curioso porque cuando el personaje de Ed Harris viaja a, digamos, esa profundidad, no desfallece. Bueno, tiene algún momento un poco de que parece que se le va un poquito la cabeza, pero de repente entra en un lugar, en una cámara estanca, en el cual los seres le enseñan imágenes de nuestro planeta y cómo tenemos, en cierta medida, que redirigirnos. Es decir, como que estamos equivocados. Y seres de otros planetas son los que... Se supone que sí, seres, o a lo mejor seres antiguos que están también conviviendo con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Realmente James Cameron tampoco dice realmente de que son alienígenas en ningún momento. Ya, me pasa una nota recordándome, no era francés ese astrofísico que aparece en la película Encuentros, Alan Hynek. Exactamente. Alan Hynek. ¿Es americano? Sí, americano. Claro, es que el francés es François Truffaut, que es el que interpreta que es realmente francés, efectivamente. Pero ahí está también François Truffaut apareciendo. Es curioso, tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias, pero es curioso cómo el cine puede cambiar la mentalidad de millones de seres en todo el planeta, ¿verdad? Por ejemplo, E.T. significó eso, ¿no? Un cambio. Encuentros en la tercera fase también a mucha gente le hizo pensar que había otras cosas. Ghost también sirvió un poco para eso. ¿Qué fuerza tiene el cine, eh? Son películas que mueven algo en el interior, es decir, a partir de ese momento los espectadores de todo el mundo reciben un mensaje directo. El cine es genial para esto porque realmente, a ver, hay mucha documentación, muchos libros escritos, muchos ensayos, pero el cine en 2 horas te puede captar un mensaje, cualquier espectador de todo el mundo lo puede entender en cualquier país. Es digamos, un lenguaje universal y alucinante. James Cameron hizo la última obra, quizá, no sé si es la última, Avatar, que también ha sido una cosa tremenda, un cambio de conciencia de mucha gente, ¿no? Sí, ¿verdad? Además de cuidar un poquito la naturaleza, porque nos habla un poco de esas máquinas que intentan devorar un planeta donde los seres están interconectados con la naturaleza y cómo esa naturaleza se termina revelando. Yo creo que es una película que tiene mensajes que nos ha lanzado James Cameron directamente a esta mentalidad que tenemos, evidentemente, que cambiar. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias, los informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos, todavía nos quedan unas cuantas series, Indiana Jones, basada en un montón de búsquedas, algunas de ellas hemos hablado aquí, de ellas y otras cuantas sorpresas. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y en la segunda parte llega un personaje que junto a nosotros hizo historia en la radio viviendo momentos increíbles que esta noche queremos contaros si no lo conocéis o revivirlo. Este es el Espacio en Blanco, estamos en Radio Nacional, no os vayáis que tenemos mucho que contaros todavía. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir en este ratito en ese concurso que tenemos. Enseguida volvemos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 36, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco, disfrutando del fin de semana y de la radio aquí juntos en Radio Nacional. Esta noche hablando de misterios del cine con un montón de temas. 900-137-137 nuestro teléfono. Después os daremos una información de alguien que llega a nuestro país y os hablaremos junto a un personaje, un protagonista de una parte de la historia de la radio en la cual fuimos protagonistas, que a lo mejor algún día se repite. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido y... Vale, un ratito más se va a entretener, ¿vale? Porque tenemos un montón de preguntas. Hay una película que aquí ponemos muchas veces que tiene que ver también con el mundo de los extraterrestres y de los contactos. Escucha un poquito. Vivimos un momento único en nuestra historia, en la historia de toda civilización. Es la hora del desarrollo tecnológico. Un momento en que el contacto se vuelve posible. Y el Observatorio Radioastronómico de Nuevo México es clave para nuestra posibilidad de éxito. Con sus 27 radiotelescopios podemos buscar con mayor precisión que con cualquier instalación. Ponemos muchas veces nosotros este corte para hablar de esa posibilidad de que existan multitud de planetas. Curiosa la película, ¿verdad? Contact, qué bonita. Sí. ¿Quién la dirigía? La dirigía Robert Zemeckis, que es el mismo director de Regreso al Futuro y Forrest Gump. Además, esta película la hizo un año después de Forrest Gump. Y además tenemos que recordar que está basada en una novela del famoso divulgador Carl Sagan. Uh-huh. Basada en parte en hechos también reales, ¿no? Bueno, realmente está basada en todas las investigaciones que hizo el propio Sagan a lo largo de toda su carrera. Es un compendio, digamos, es como una especie de testamento de todas sus creencias y de todas sus investigaciones. Uh-huh. Hay más películas que han hablado de este mundo de los extraterrestres. Cocoon es una que a mí me llamó mucho la atención también, ¿no? Otra preciosa película que sigue la estela un poco de Encuentros, de E.T. y demás largometrajes de los años 80, porque seguimos un poco en el terreno de los alienígenas bien intencionados, es decir, que no nos vienen a hacer daño, sino todo lo contrario. En este caso, pues unos viejecitos que vuelven un poco a la juventud gracias a, digamos, a que estos cocoons, estos huevos, se quedan depositados en una piscina donde ellos nadan. Uh-huh. Hay quien dice que nos están preguntando que si Contact y otras películas de estas que se hacen más o menos con un trasfondo más o menos científico, no están siendo utilizadas para ridiculizar todos estos temas y filtrar información que nadie se cree. Yo creo, a ver, Contact, por ejemplo, yo la veo una película sumamente seria, es decir, además el propio Sagan en la novela es muy, digamos, directo y te documenta muy bien todos los aspectos científicos. Creo que la película tiene un lado científico muy potente. Ya, nos pregunta Misión a Marte, Matrix, la trilogía Matrix se me ha olvidado a mí en este repaso del cine, tremenda esa, ¿no? Matrix además nos habla de la posibilidad de que no estamos viviendo una realidad, sino una realidad soñada, una realidad que nos están inculcando unas máquinas que nos tienen completamente absorbidos. Y hay un montón de filosofía metida por dentro, ¿verdad? Hay mucha filosofía oriental, porque precisamente además muchas de las coreografías están traídas un poco de Oriente. Escuchemos un momentito este fragmento. Ese accidente de ahí delante. Sí. Una señora ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Sorprendente y qué miedo daba esta película, ¿eh? En ocasiones veo muertos. Sí. Una película que además para mí fue todo un acontecimiento porque nos hizo conocer a Night Shyamalan, el famoso director hindú que luego nos trajo grandes títulos como The Village o La joven del agua y otros títulos tan sorprendentes que nos han ido, digamos, maravillando, otros no tanto, porque es un director un tanto irregular, pero bueno, ahí está, es ese título del sexto sentido tan espectacular y con ese final que bueno, si quieres lo contamos. Yo creo que ya lo habrá visto todo el mundo, ¿no? Desde yo luego, creo que sí, ¿no? El guión es increíble, ¿no? Cómo está preparado y tardas en descubrir lo que realmente ocurre, ¿no? Además he trabajado con ella en mis clases, trabajo y colaboro en una escuela de cine, sí, aquí en Zaragoza, y en muchas ocasiones he puesto escenas de la película porque no solamente es muy buena a nivel de realización, sino también de ocultar información al espectador, una información que además la tienes presente, te la está mostrando completamente Shyamalan en todo momento, pero... ¿Tú no te das cuenta de ella? Pero no te das cuenta de ella, efectivamente, estás completamente absorto en la historia y en la trama. Hay una escena clave que es cuando Bruce Willis va, digamos, a una cena que tiene con su mujer, sí, da la sensación, no sé si la recuerdas, sí, da la sensación de que están enfadados, de sí. que la mujer no le habla, no sí. le mira, y al final solamente le dice como un adiós. Sí. Pero realmente es que ella tiene como esa ceremonia de acudir todos los días del aniversario, no sé si del momento que se casaron o que se conocieron, ¿no? Yeah. No vamos a contar el final, por si acaso, pero es curioso porque cuando ya conoces el final y revés la película de nuevo, no sé si se puede decir así, vuelves a verla, te das cuenta de las claves y de las cosas como van sucediendo, ¿eh? Tiene un valor diferente, la ves desde otro prisma, es como si estuvieras viendo una película completamente diferente. Uh-huh. Por el tiempo que nos queda, el último fragmento de películas que te quiero hacer analizar un momento. Es una ceremonia, Tony. Están adorando a Cali. ¿Habías visto algo así en tu vida? Nadie había visto esto desde hace 100 años. ¿Lo reconoces? El templo maldito. ¿Cómo no voy a reconocer esos tambores de John Williams en esa ceremonia macabra donde terminaban todos con el corazón, nunca mejor dicho, fuera de la boca? El templo maldito y esa saga de Indiana Jones, ¿no?, que también revolucionó el cine y cambió muchas historias y muchas conciencias, ¿no? Está repleta de misterio. Es una película que, digamos, ha provocado un taquillazo allá por donde se estrenó, y bueno, se han estrenado 4 películas, además con 4 misterios. El Arca de la Alianza, las Piedras Sankara, que es el fragmento que estamos escuchando del Templo Maldito, el Santo Grial y las famosas Calaveras de Cristal de Michel Ex. Uh-huh. Michel Ex, se dice, ¿verdad? Sí, ¿y hay algo de misterio basado siempre en cosas reales, me refiero? Bueno, realmente hay una cosa muy real y que ocurrió realmente en la historia europea, que fue esa búsqueda tan abrumadora que tuvieron los nazis de todo lo relacionado con los objetos del ocultismo, además objetos relacionados con la religión judeocristiana. De ahí viene un poco esa búsqueda tan tremenda que tienen en Tanis, en busca de ese objeto de poder que es el Arca de la Alianza, que algunos dicen de que era una gran batería eléctrica, ¿no?, que provocaba el terror y la muerte y destrucción allá por donde se llevaba. Uh-huh. ¿Van a hacer una nueva? ¿He leído en algún sitio? Hay rumores de todo tipo. Se está hablando de que Indiana Jones volverá en una última aventura, en el cual ya dará el relevo ya a su hijo, que ya aparece en la cuarta. Se habla de la Atlántida como uno de los posibles argumentos, y también se habla de la posibilidad, a lo mejor, de buscar en Mongolia los restos de un famoso Khan, de Genghis Khan. Pero todavía no está muy claro el tema. Parece ser que George Lucas ahora quiere retirarse del negocio del cine, pero dijo en una de las últimas declaraciones que aún tenía un guión para Indiana Jones 5 que evidentemente dirigiría Steven Spielberg. Se nos quedan un montón de sagas y de películas que podríamos analizar, ¿no? Pero vuelvo a insistir en eso que te decía. Qué curioso la influencia que tienen sobre las personas las películas, ¿no? Cómo arrasan en todo el planeta, cómo es un lenguaje que puede hacer cambiar la forma de pensar y cómo se puede utilizar desde el punto de vista de la política, de los americanos, enseñándonos ese tipo de cine, ¿no? Sí, además, fíjate, en todas las películas que hemos ido comentando, muchas de ellas transcurren en estas zonas residenciales de lo que es el American Way of Life, que se ha llegado a llamar, ¿eh? Es decir, muchas de las personas de mi generación, cuando éramos jóvenes, veíamos estas películas y veíamos en ellas un símbolo en el cual nos encontrábamos con la familia típica, con la casa típica. Es decir, en estos entornos que nos ha intentado vender, los diferentes gobiernos norteamericanos, tanto conservadores como republicanos. Y que queríamos llegar a tener ese tipo de estatus, ¿verdad?, y de vida, y de casa, y de coche, ¿no? Exacto, tenerlo todo, tener la casa individual, tener ese estatus de tener una familia bien avenida, perfecta, el coche, el perro, todos los elementos propios que aparecían precisamente en películas como Poltergeist o E.T. Es curioso también, por hacer una crítica, ¿no?, a ese tipo de cine americano, que ha dado eso, un aluvión de escenas violentas, ¿no? Y casi se ven 1000 muertos por película, pero si enseñas un poquito más arriba de la rodilla ya pues estás pecando, ¿no? Sí, es una especie de censura extraña. bastante con la moral un poco, digamos, distorsionada, porque realmente no se pueden enseñar desnudos en algunas películas, porque ya enseguida le ponen el famoso parental guidance y ya nadie puede acudir, porque no es como el no recomendado aquí en España, que el niño puede ir a ver esas películas, sino que allí es que no te dejan entrar directamente. Pero luego, eso sí, por ejemplo, aparece Transformers, la película que se estrenó este verano, y yo no sé cuántos muertos, yo perdí ya la cuenta. Sí, es increíble las ensaladas de violencia que nos dan de vez en cuando con las imágenes. Es una moralidad un tanto distorsionada, como digo yo. Sí. Y acabas de ver La Mujer de Negro, ¿no? Terminamos con ello. Acabo de ver La Mujer de Negro, la vi ayer mismo en el estreno. Una película que nos devuelve lo mejor del cine británico de terror, porque además está producida por, digamos, la nueva era de la productora Hammer. La Hammer, hay que decir de que era una productora muy famosa en los años 60 y 70. Es una productora que bueno, yo recuerdo que por hablarlo con mis padres y demás, que también atrajo una cantidad de seguidores tremenda alrededor de películas como la saga de Drácula, de Terence Fisher, o las películas de Frankenstein interpretadas por Peter Cushing. Y en esta ocasión, pues La Mujer de Negro nos vuelve un poco al territorio que también manejan los británicos, que es ese territorio de finales del siglo XIX, victoriano, lugares con niebla, sombras, entornos nublados, atmosférica completamente, y además con un Daniel Radcliffe recién salido de la saga de Harry Potter, y que nos sorprende, y parece ser que a lo mejor puede llevar su carrera hacia otro terreno. ¿Recomendable? Muy recomendable, pero eso sí, muy recomendable para la gente que quiera disfrutar del terror, porque es una película que para los que lo pasen mal, pues ni se acerquen, vamos. Da miedo, ¿no? Da miedo, y miedo de verdad. Ahora quiero verla. Siguen pasando notas de la serie Star Trek, que hemos hablado de ella. Montones de películas han quedado ahí. No sé si vamos a tener que seguir hablando, Javier, de misterios del cine, ¿te parece? Pues cuando quieras. Javier Millán, y productor de Impacto, jefe de producción de Impacto Producciones. ¿Se puede poner uno en contacto contigo en algún sitio? ¿Se puede buscar información? Sí, desde luego. Está la página web, www.impactoproducciones.es, y ahí tenemos un correo, que es también muy fácil, que es info@impactoproducciones.es. Gracias, Javier, por haber estado esta noche en el programa. Gracias a vosotros. Hemos disfrutado del cine, y que sigamos disfrutando de esa magia que tiene, ¿verdad? Exactamente, la magia que nos hace evadirnos durante 2 horas y olvidarnos un poco de todo esto de la crisis y los problemas diarios. Con un poquito menos de violencia quizá, pero exacto, que siga habiendo imaginación. Exactamente. Gracias, fuerte abrazo. Muy bien, igualmente. Hasta pronto. 900-137-137, mientras preparamos el escenario para nuestro próximo invitado, toda una estrella en Canarias, José Carlos Marrero, vamos con informaciones de personas que vienen a nuestro país. A veces nos habéis preguntado que queréis seguir la pista, ahí va. Este invierno España está llena de actividades, de visitas, de personajes interesantes que vienen a comunicarnos cosas. Eso va a ocurrir dentro de poquito, y nos ponemos en contacto con Patricia Nieto, una de nuestras traductoras a la que yo envidio profundamente, de buena forma, por lo bien que habla inglés. Buenas noches, Patricia. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Has visto? Ahí lo contamos casi todo. Estábamos hablando de micrófono cerrado, de la envidia que la tenía. Ya estoy viendo que no tienes pelos en la lengua, se lo cuentas a todo el mundo lo envidioso que eres. Sí, sí, soy así. Dime una cosa, viene un personaje, uno de los favoritos de nuestro programa, atentos, nos habéis preguntado mucha gente que queréis hablar con Marilyn Rosner. ¿Viene Marilyn Rosner a dónde? Pues mira, Marilyn llega a Málaga, viene el 24 de febrero, el 25 de febrero empezaremos a trabajar con ella, tendremos consultas privadas y tenemos un par de seminarios maravillosos. Ya sabes que los seminarios de Marilyn, el martes día 28 de febrero y el sábado 3 de marzo, son espectaculares. Aparte de sus clases magistrales, sabes que ella se mueve entre todo el público para traerles los mensajes de sus seres de luz, de sus guías, de sus amigos, de sus muertos, y bueno, siempre es una experiencia absolutamente increíble. Yo recuerdo contar una anécdota, la tuvimos en un programa especial que hicimos en las pirámides de Weimar, en Tenerife y Montón, Sirio. Sí. Tú que la conoces y que estás con ella, es tan buena como, es decir, acierta tanto, conecta tanto con los espíritus, o es una... Mira, es más que buena, Miguel, porque yo llevo muchísimos años traduciendo para Marilyn y te prometo que yo no me creía de esto absolutamente nada. Pero he visto unas cosas tan increíbles. Vamos, he visto un cochecito de plástico volar por una habitación. He visto a mí misma volando en lo alto de una silla que casi me rompo la crisma. Vamos, he visto cosas increíbles. ¿Pero eso motivado por los espíritus? Eso motivado por los espíritus. Hombre, también he visto cosas muy emotivas, no solo fenómenos físicos como estos que te cuento, ¿no? También he visto recibir a personas recibir mensajes tan absolutamente claros y específicos de su ser querido que estaba en el otro lado, que desde luego no me cabe la menor duda de que si ella no es lo mejor, desde luego no sé yo si habrá quien se le acerque. Ya, hay mucha gente, bueno, hay una especie de información por ahí que dicen que esa vidente, esa medium que sale en la película Poltergeist, pequeñita, bajita, está poco basada en su personaje, ¿no? Con gafas de sol. La verdad es que te confieso que a Marilyn no le hace mucha gracia que digamos esto, pero eso es la verdad, ¿eh? Ya. Y luego, eso es la verdad. Otra cosa que me gusta de ella es lo coqueta que es. Hace poco estuvo... Bueno, lo coqueta y lo divertidísima, es que es divertidísima. Estuvo en nuestro programa, hicimos el programa, y luego alguien dijo, tenemos que hacernos una foto. Y ella se había cambiado, se volvió a recambiar, se puso no sé qué vestido llevaba ahí bonito, se peinó para salir en la foto. Y su maravillosa, y su barra de labios, y su rabia de, y su barra de labios de rojo intenso, que eso es como, como una especie de Biblia. Que lleva Marilyn. ¿Qué personaje? ¿Ella vive dónde? ¿En Canadá? Ella vive en Canadá. Normalmente vive en Montreal. ¿Pero es británica o...? No, no, ella es América, canadiense. Canadiense, ella es canadiense de origen polaco. Su familia fue asesinada en el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ahí la verdad es que así es como Marilyn empezó a tener sus vivencias, porque empezó a tener apariciones de aquellos familiares suyos a los que ella nunca había conocido y era capaz de describirlos con absoluta precisión a sus padres. Así es como ella empezó cuando tenía 4 años, ¿no?, a manifestar sus poderes. Qué historia curiosa. Llevas muchos años con ella, ¿verdad? Uy, muchos, ya yo creo que rondan los 20 y la verdad es que cada año me sorprende todavía un poquitito. Vale, fechas, atenta a la gente que quiere conocer a este personaje, uno de nuestros favoritos en el programa con este mundo de la evidencia, o más que de la evidencia de, ¿cómo se podía llamar? Oh, bueno, yo creo que esto es la prueba medium, de que medium, más medium, allá. Medium. Eso es la mediumnidad. Personaje famoso, más queridos dentro de la mediunidad. Déjame un poquito de día, 24 de febrero, 25, y seminarios el 28 y el 3. El 28 de febrero y el 3 de marzo, sí, a continuación nos iremos a Madrid, y para quien quiera... Espera, que esto es en Málaga, ¿no?, que no lo hemos dicho. Esto es en Málaga, en sí, Málaga. Efectivamente. Un segundo... El 28 de febrero y el 3 de marzo en Málaga. Un segundito que ponemos un poquito de música y damos más información. Venga, estupendo, gracias. Primero en Málaga y luego venís a Madrid a otras charlas que se van a hacer en Madrid, ¿verdad? Y luego vamos a Madrid, efectivamente, a otro, al Foro de Internacional de Ciencias Ocultas de Príncipe Pío. Y después tenemos el foro nuevaconciencia.com, en el que además de Marlene Rosner estará también Anne Germain, estará Sixto Paz, estará Medrado y habrá muchísima gente absolutamente fabulosa. Y ya sabes, mi teléfono para toda la información. Si queréis poneros en contacto con Patricia Nieto y... para poder tener más información de esa visita de Marilyn Rosner a Málaga, primero luego a Madrid, apuntad, dinos. Mira, es el 630-015-448. 630-015-448. Perfecto. Patricia, súper agradecido. Oye, muchísimas gracias a ti, Miguel. Espero verte prontito. Eso espero yo también. Y que me sigas poniendo los dientes largos cuando traduces a Marilyn, cuando traduces a Raymond Moody o alguno de los personajes que llegan al programa. Cuando quieras. Un beso grande, te veo prontito. Venga, un abrazo muy fuerte, Miguel, gracias. Hasta luego. Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco. Tres 2:26, 2:26, casi 2:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, estamos en directo en Radio Nacional. Todavía tenemos algunas cosas que contaros. 900-137-137 en nuestro teléfono. Y viene una figura, una estrella en la radio en Canarias a contarnos una curiosa historia de la cual fuimos protagonistas, ya veréis. El Espacio en Blanco se ha caracterizado a lo largo de toda su historia en organizar eventos únicos en lugares especiales. Fuimos los primeros en realizar un programa desde las pirámides de Giza en Egipto. Hemos sido los primeros en hacer una transmisión desde el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Fuimos además los primeros en convocar las primeras alertas ovnis de la historia de la radio junto a nuestro compañero Antonio José Alés en décadas pasadas. Por aquellos años realizamos proyectos únicos, aventuras que solo unos locos visionarios podían conseguir. Convocatorias populares que ya han pasado a la historia de la radio como algo exclusivo del Espacio en Blanco. Esta noche, junto a nuestro especial compañero, os invitamos a hacer memoria, a rememorar y a conocer algunos hechos significativos de nuestra historia. A veces uno tiene el placer de reunirse, reencontrarse con compañeros y amigos de los cuales hace casi una vida que no sabía. Este es el caso. Con este señor que vamos a hablar hemos vivido aventuras increíbles. Él es una estrella, o era, no sé cómo será ahora. En Canarias la gente le adoraba. José Carlos Marrero, qué gusto verte. Cacho mamón. Qué gusto verte a ti después de 30 años exactamente, prácticamente, que estábamos en estas ondas maravillosas. Sí, sí, sí. Tú has hecho programas en Canarias míticos como Tajarás, te recuerdo, ¿cuál más? Yo empecé en la radio, en la SER, en el 79. Ya me hice cargo del magazine de las mañanas que se llama Tajarás, que es un ritmo tradicional de Canarias, el Tajarás. Y luego pasé a la radio pública, a la antigua. Bueno, nos conocimos en Radio Club Tenerife, la emisora de Cana de Canarias, hoy unida a la cadena Cero desde aquel momento. Ahí montamos tú y yo la primera locura. Ahora la vamos a contar. Sí, primero... sí. La primera locura fue en Radio Club. Después pasé a dirigir y presentar el primer programa de radio regional y comercial de Canarias a través de Radio Cadena Española, hoy Radio 5. Ahí vuelvo a coincidir con Miguel Blanco y montamos la segunda. Y ya no hubo tercera porque le dijeron a Miguel, o te vas para Madrid o aquí puede pasar algo. No hay dos sin tres. Bueno, pues cuando tú quieras. Yo acabo de venir de Canarias de precisamente sondear una historia que estamos preparando a nuestros oyentes. Mes de mayo, junio va a ser increíble, así que atentos. Precisamente ayer en Canarias, mucha gente me decía, ¿por qué no volvéis a hacer esa historia que mucha gente, muchos oyentes nuevos no saben? Vamos a contar la historia. Puntualidad, lo que es la... Primero, antes de todo, ¿tú crees en estos temas misteriosos? Yo creo que algo hay. Vale. ¿Y qué más quieres que te diga? Vale, no me digas nada. Y que lo que a mí me ha pasado dos veces contigo, de alguna manera me dice que algo hay. Aunque ahora te dedicas, bueno, eres director de contenidos de la COPE, comer en Canarias, ¿qué es eso de comer en Canarias? Comer en Canarias es el... esperamos que vaya a ser... ¿Tiene que ver con el misterio o es muy misterioso? Pero vamos a ver. Después te cuento el misterio de la papa. pero, bueno, es la primera plataforma de comunicación sobre gastronomía de y en Canarias. Estamos ya en Facebook y poco a poco vamos a intentar que sea el punto de encuentro de todo lo que tiene que ver con la gastronomía de y en Canarias. Vale. Eso que no... tiene mucho que ver con cosas que has comentado tú en este maravilloso programa, porque sabes que Canarias es puente tricontinental. Sí, está muy claro. Y se come muy bien en Canarias. ¿Qué cosa? Hemos traído para el equipo algunas cositas. Quesitos y cosas ricas ahí. Vale, Punta Hidalgo. ¿Qué es Punta Hidalgo? Punta del Hidalgo es uno de los extremos de la zona norte de la isla de Tenerife, que yo creo que se llama también, una de las cosas por las que se llama Punta del Hidalgo es que llegas a la punta y no hay nada. Y no hay nada. O sea, ahí tienes que retornar. Entonces, a un Miguel Blanco con 30 años menos, colaborando. ¿Tantos? Con, sí. Estábamos en Radio Joder. Tenerife. Entonces, alguien te dice, siempre se había dicho que la punta del Hidalgo, y concretamente una cosa que se llama la Ensenada de Troche, en la punta de San Juanito, donde no hay más nada, donde no se ve nada, ni hay luces porque termina todo, que siempre se había dicho que se habían visto salir de esa Ensenada de Troche algo de debajo del mar. No se sabía qué es lo que salía, y se hablaba de muchas cosas. Se hablaba de que si había sido algo lanzado por un submarino. Siempre se dijo que en esa zona y en la otra punta de Tenerife, que era la punta de Teno, pues que habían submarinos americanos normalmente, creando una especie de barrera para saber qué posible submarino de esta parte del occidente quería ir hacia América o viceversa, y que hacían una especie de control de lo que iba del nuevo al viejo continente. Ajá. Y que o que se le había escapado algo, o que estaban haciendo algún tipo de lanzamiento, o que algo había debajo de la Ensenada de Troche. Sabes que las Canarias, que tú conoces muy bien, cuando te alejas nada, ni 200 metros hay unas fosas tremendas. Uh-huh. Entonces la otra versión era que ahí en esa zona había algo, y como tú estás conectado con el más allá, alguien dijo que tal día a una determinada hora iba a haber algo allí en la Ensenada de Troche. 23 de abril, 22 horas, Punta del Hidalgo. Y entonces Miguel Blanco, teníamos otro compañero que hay que nombrarlo, que era Paco Padrón, el director de la emisora, era el director más joven en aquel momento de la radio española. Dijimos, pues vámonos a la punta del Hidalgo. Claro, échenos a ustedes 20, 30 años menos. Déjalo en 20 y tantos, o 20. Bueno, 20 y tantos. Bueno, no te creas tú, 25 para ser exacto. Vale. Bueno, tendríamos nosotros 30, 25, 30. Tú tenías eso, yo tenía menos. Unos pipiolos. Entonces dijimos, pues, y lo dijimos en la radio. Y entonces nosotros fuimos, y se nos ocurrió decir a la gente, puede haber algo tal día a tal hora en Punta del Hidalgo, y si quieren vénganse con nosotros, y si se viene traigan una vela, unas velas. No me acuerdo de ese detalle, es verdad. Y entonces este señor, nos fuimos para allá, a un sitio, no, para que lo entiendan, la Punta del Hidalgo es un callejón sin salida. En la punta del Hidalgo llegas a la punta, das media vuelta y te vuelves, porque no hay más allá. Y entonces se calcula que 2 o 3 mil coches entraron en la punta del Hidalgo en aquella noche. 11.000, 15.000 personas, decían algunos que estaban allí. Y se hablaron de llegaron a hablar de 15.000 personas. Eso pues calculan pues a 3, 4 con coches. Bueno, aquello fue, bueno, es que yo pude haber sido el primer botellón de la historia de España en busca de un submarino o de los ovnis que iban a salir, o de algo que iba a salir. Y entonces Miguel Blanco dijo, vamos a ponernos serios y vamos a esperar. Pero espera. Lo curioso de ese asunto, creo recordar, José Carlos, es que aquella noche se vieron luces también. ¿Te acuerdas? Si tenemos que ser sinceros y honestos, eso, 20 años después, que recordarás que cuando nosotros nos encontramos, estábamos con la unidad móvil de la radio. Y espera, además lo hicimos sin preparación. Yo cuando vi aquello no había nosotros no nada preparado, solamente tres zumbaos con una unidad móvil que iban a hacer allí un programa. Sí. Y 15.000 zumbaos más, noveleros canarios, benditos sean, en un callejón sin salida, que se fueron allí a compartir con otros aquella aventura. Y entonces nosotros le dijimos a Miguel, como aquí aparezca un ovni y aquí la gente se acongoje, y la gente, aquí va a haber una estampida, nos lo hacemos todos encima. Entonces nosotros dijimos, si hay algo más allá... Yo rezaba para que no... por favor no salga nada. Que no venga esta noche, sí. Y al final hubo allí, creo recordar que hubo una contradicción, porque del mar era una noche en calma. Ajá. Una noche de esas de las que suele haber muchas en la Punta del Hidalgo, que te impone el arde mar, y en la roca arriba se vio una luz. Sí, yo recuerdo que algo ocurrió, sí. Lo que pasa es que fue una luz, no fue, digamos, una explosión, no algo que a lo mejor hubiera alarmado a la gente, sino veo algo, tú ves algo, sí, ¿dónde lo ves? Allí. Entonces la gente empezó y tal, y bueno, fue un momento bonito. La gente se quedó tranquila, tú ibas dirigiendo todo, y en un momento determinado creo recordar que tú dijiste algo, bueno, que cada uno saque su propia conclusión. Nosotros seguíamos rezando para que no hubiera algo que produjese una estampida, y hay que reconocer que éramos unos jóvenes un poco osados, pero que Miguel Blanco de la radio empezó a decir, por favor, vayan desalojando poco a poco. La propia policía nos dijo, esto tiene que estar en manos de esta gente. Nosotros, si empezamos a alarmar, la propia policía, empezamos a alarmar a la gente, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si esta multitud sigue a estos tres locos, o bueno, al loco y sus secuaces, porque nosotros, el loco eras tú, sí. Nosotros éramos los secuaces, y gracias a Dios o a lo todo, que sea, todo salió bien. Aquello fue increíble, todo salió bien. Y eso fue en el año 81 exactamente. Ya, yo la fecha la tengo muy perdida. Curiosamente, años después, contaba hoy la experiencia, yo fui a ese lugar previa cita, me dijeron que fuera a una hora determinada, a un día determinado, y apareció de detrás de la montaña, Roque de los dos hermanos. Los dos hermanos, salió una historia que era como el sol cuando amanece, que se puso enfrente, con testigos, un montón de gente, Enrique y Vicente, de la revista Año Cero, testigo de todo aquello, y yo dije, uff, aquí está pasando algo tremendo. Y eso dio como consecuencia la segunda parte de esta historia, pero espera. Nos parecemos ya abuelitos contando batallitas, ¿eh? No, pero fueron preciosas. La primera terminó diciendo la policía local de La Laguna, no vuelvan a venir ustedes dos por aquí. Sí. Y la segunda terminó también de igual manera, pero en este caso fue... La Guardia Civil. La Guardia Civil y los parques nacionales. Ya, para mí me dijeron un alto cargo de la Guardia Civil, no sé si era general o sea, hay que hacerlo el año que viene, Miguel. Ya, imposible. Esto hay que hacerlo el año que viene, no se puede repetir nunca más. No, nunca. ¿Qué pasó? Espera, déjame que cuente los problemas. Bueno, yo vi vimos esa extraña historia, esa nave, eso lo que fuera. Yo me marché a hacer el programa en Radio Nacional, que estábamos entonces también. Enrique Vicente se quedó con el resto de la gente, porque aquella bola de luz que vimos saliendo de los dos hermanos se metió en el agua y desapareció. Y a las 12:00 y pico de la noche volvió a salir del agua, se puso un momentito por encima del horizonte donde estaba y salió de estampida. Esa noche yo recuerdo que tuve un sueño de los más claros que he tenido en mi vida, en el que me veía arriba en las cañadas del Teide, tipo encuentros en la tercera fase, con luz y sonido, y que había que montar un cirio. Llego a la emisora al día siguiente y a este señor que está aquí se lo digo, José Carlos, hay que montar una historia arriba en el Teide. Sí, yo, ¿tú me dijiste? A mí me llaman de Radio Cadena Española para poner en marcha un proyecto que es el primer programa regional de radio en Canarias, y bueno, y acepto el reto y vuelvo a coincidir en Radio Cadena Española en el año 83-84 con Miguel Blanco, y Miguel Blanco me comenta esto. Bueno, el reto en este caso, Miguel Blanco, es organicemos, porque de alguna manera el llamado circo de las cañadas del Teide tiene muchísimo que ver con la montaña de Guajara y con el padre Teide presidiéndolo todo, y el llano Ucanca prácticamente es una réplica del hueco de los encuentros de la tercera fase de la película. Absolutamente. Prácticamente gemelo. Entonces Miguel dice, tengo una información que tal día puede haber algo en las cañadas del Teide. Nosotros hacemos las gestiones, en aquel momento se podían hacer. Ya, pero espera, lo primero que me dijiste, David, estás loco, eso no se puede conseguir. Y estaríamos en reunión con el gobernador civil, se lo contamos. En aquel momento era el gobernador civil, se lo contamos. Y se quedó alucinado y dijo, adelante. Adelante. Y entonces, después de. Claro, el gobernador civil, en aquel momento todavía eran. Cuando el gobernador civil era el gobernador civil. Entonces, el gobernador civil se lo dice a la Guardia Civil. La Guardia Civil se pone en. ¿Firmes? Firme, primer tiempo de salud, a sus órdenes. Y entonces la Guardia Civil dice. Yo creo que la Guardia Civil debía haber tenido alguna información de quiénes éramos y lo que había pasado años atrás en el callejón sin salida. Y entonces dice, no vamos a montar a ustedes, no se va a montar un callejón sin salida. Entonces, a las Cañadas del Teide se puede acceder por el norte y por el sur. Entonces, la Guardia Civil y Parques Nacionales ponen una zona de llegada en la zona norte, que es donde parte hoy el teleférico de las Cañadas del Teide, para ir a la punta del Teide. Ahí paran a la gente, que es una inmensa explanada donde pueden aparcar no sé cuántos coches, que se desbordó. Y por la zona sur, otra explanada. Y entonces, en aquella época, la palabra lanzadera, que era no se conocía, entonces una serie de guaguas, léase autobuses, una serie de guaguas iban trayendo a la gente y la traía al parador nacional de la Cañada del Teide, el más alto de España. Déjame que haga una puntualización. Yo estuve reunido durante una semana con Guardia Civil, Protección Civil, etcétera, y habíamos previsto un aparcamiento para 5.000 coches entre los dos lugares. Sigue. Bueno, pues, una vez más, lo que habían preparado Miguel Blanco con 5.000 aparcamientos en la zona norte, llegaron 15.000 o no sé cuánto, y por la zona sur, que nuevamente es menor y que estaban preparados para 1.000 o 2.000 coches, pues llegaron 5.000. Sí, la Guardia Civil es la que se acongoja en este caso y empiezan las guaguas a llevar gente caminando con una tranquilidad. Sí. También yo creo que el circo de las Cañas del Teide y el entorno del Parque Natural y el Parque Nacional lo ayuda. Noche preciosa, estrellada, todo en calma, frío. Sí, hacía 2 grados, hacía frío. Me moría de frío, sí. Espera, y pusiste un escenario grande. Sí. Con un sonido impresionante. Tremendo, tremendo. La Guardia Civil me dijo, a mí me llamó, no sé si a las 6 o las 7, dice, ¿dónde estás, Miguel? Yo le dije, pues estaba en Santa Cruz todavía preparando. Dice, sube para acá, te mandamos un helicóptero, pues está toda la carretera colapsada. Claro. Dice, ya estamos cerrando el acceso porque no puede entrar más gente. Dije, pero si quedan todavía 5 horas. 40.000 personas certificadas por la Guardia Civil que habían subido ahí arriba. Tremendo. Llegamos, mira, se me pone la carne gallina. ¿Y qué nos encontramos, José Carlos? Con Paco Padrón, que Dios lo tenga, está en su gloria, viéndonos y riéndose desde ahí arriba. El otro Paco Padrón, el que llamábamos cariñosamente en Tenerife Pacolín, Paco Padrón, el de los ovnis. Era Paco Padrón, el de los ovnis. Sí, señor. Y entonces Paco hace comandita. Y Pilar Socorro, que estaba con nosotros. Pilar Socorro, que estaba. Bueno, en pañales. Sí, con nosotros. Que estaba también. Con nosotros también, sí. Y tengo que reconocer que yo creo que todos habíamos aprendido la experiencia de los 2 años anteriores, porque ahí Miguel Blanco empieza a ir llevando a la gente. Tú llevas a la gente tranquilamente y la gente se dedica. Yo creo que puede haber sido aquello la primera gran meditación multitudinaria. Sin duda. ¿No hubo broncas? No hubo nada. ¿No hubo peleas? No hubo alcohol ni tenderete, que eso es difícil en Canarias, en Tenerife. No había ni alcohol ni tenderete. O sea, la gente entendió que el carnaval es el carnaval, la juerga es la juerga, la palabra botellón no existía. La gente un rollito tremendo, la gente se acurrucó unos con otros para darse calor, las mantas se compartían, la gente simplemente miró hacia arriba, el cielo. Bueno, saben ustedes que Canarias, y concretamente el Teide, Canarias tiene 2 leyes diferentes al resto del Estado. Ahora no, porque ahora está la catalana, pero era la ley que prohibía el castigo a los animales. Ajá. Y la otra ley de prevención de la contaminación lumínica. En Tenerife concretamente y en La Palma, cada vez que una urbanización o algo se va a poner en marcha, hay que pasar una inspección. Para no contaminar lumínicamente a la batería de telescopios que hay en el Cañada del Teide o en el Roque de los Muchachos, que es en los 2 puntos mejores de visión del cielo del hemisferio norte. Entonces, pues aquello estaba totalmente preservado. Y ahí, bueno, y ahí tienes tú que decir qué pasó a partir de ese momento. Yo rezaba también, porque digo, yo pensaba que iba a haber 5.000 personas. Cuando vi todo aquello, estaba en el escenario y miraba para atrás. Y luego, no sé si te diste cuenta, teníamos... Yo ahí tenía yo una tranquilidad que, por lo menos ahí teníamos terreno por donde correr. Ya. Pero te acuerdas que estábamos en el bordecito ese, sí, en un borde que abajo hay un precipicio bastante considerable. Hay un precipicio y detrás de ese precipicio está el gran Llano de Ucanca. Claro. Llano de Ucanca, que ustedes podrán ver en la famosa película Hace un millón de años que rodara Raquel Welch en Tenerife. Ajá. Ahí se rodó. Y entonces la historia es que algo iba a pasar. Algo increíble está a punto de suceder, creo que era el lema. Pero era curioso porque teníamos un grupo de estrógeno que es el que daba vida a todo aquello, porque evidentemente allí no había luz. No había nada. Y de vez en cuando venía el director, que me lo encontré el otro día, Pardellas. Bueno, José Antonio Pardellas. José Antonio Pardellas. Miguel, esto está fallando, se está cayendo el, me decía, el gasoil, esto no lo vamos a poder hacer. Yo rezaba para que no, aquello no sucediera, aquello funcionó. Pero cuando vi tanta gente dije, si realmente aquí aparece algo, se puede liar la de Dios. Y eso que ellos habían dicho, según muchas comunicaciones, que iban a aparecer aquel día en Tenerife. Yo, la última memoria que tengo yo de aquella noche es que alguien se puso en contacto contigo o tú te pusiste en contacto con alguien, y ese alguien en un momento determinado, yo no sé si por temor también a la estampida o por qué, tú en un momento determinado, o sea, aquella noche sirvió para ver un momento agradable de transmisión de energía. La mayor reunión convocada por la radio nunca en la historia. La mayor reunión, porque claro, bueno, el Tenerife tiene el récord del mayor baile multitudinario con Celia Cruz en carnaval, 250.000 personas, pero claro, pero eso en un carnaval, un baile de carnaval, pero el que 40, 45.000 personas suban, la mayoría de ellos a nivel del mar, donde está Santa Cruz de Tenerife y toda la costa, que subieran a 2.000 y pico metros de altitud, una noche, donde no hay nada, sin venir a cuento, convocado por la radio y por un señor que se llama Miguel Blanco, para estar tranquilamente, a esperar no se sabía qué, y que esa noche... dio parejas que ya tienen hijos, que ya tienen nietos. Sí. Aquello fue muy bonito. Sí, yo creo que sí. También se vio dos veces una luz en el Teide, yo recuerdo eso, y alguien dijo que había gente muy alta, como supuestos extraterrestres, yo no sé si era novelería, por ahí danzando. Pero yo te digo, yo rezaba, dije, si ibais a venir hoy, dejarlo para mañana, ¿alguien y ya dijo, lo contaremos? Alguien dijo, han subido con nosotros y están aquí. Sí, sí, sí, eso decían. Que entre los 45.000 estaban. Algunos decían que eran altos y rubios, o altas y rubias. Bueno, alguien dijo, yo estuve hablando durante un tiempo con uno. Sí. O sea, yo estuve hablando con una persona, y entonces, porque claro, después en la radio estuvimos analizando qué había pasado, qué no había pasado. Y alguien llamó a mi programa y decía, yo he llegado a la conclusión de que un señor que yo no conocía de nada y que cuajé con él una conversación, ese señor no era un guiri, no de alemán ni sueco. Curiosamente. Y fue también eso extraño, curioso, que vinieron gente de otras islas, no había barco, estaba todo colapsado de la península, de montones de lugares. ¿Cuándo hacemos la próxima? Se terminó aquella noche. Sí. Mucha gente se extrañó de que 45.000 personas, rastro queda, pero ni muchísimo menos lo que podía haber quedado. Cierto, la gente fue muy civilizada, dejaron todos en la basura recogida, etcétera. Pero bueno, en este caso se produjo un mal, y es que Parques Nacionales decide que un Miguel Blanco y nunca más otro Miguel Blanco y nunca... Date cuenta, fíjate tú lo que tú has hecho en este caso. Bueno, no eches solamente la culpa. No, a mí, bueno, yo era cómplice nada más. Vale. Por omisión. Bueno, quiso hacer un con motivo del cambio del milenio, quiso hacer un concierto arriba, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y no les da. Lo siento, también comentaron que, no sé si Estefanía de Mónaco o alguna de ellas quería hacer una historia ahí arriba y no les dejaron. A ella le dijeron, mire, si viene Miguel Blanco no lo pensamos, pero usted, por favor, más bien no. Yo siento que haya ocurrido así, pero hicimos, yo creo, hemos puesto ahí no hay dos sin tres, los cimientos de algo poderoso en la radio, y no hay dos sin tres. ¿Para cuándo la próxima? Te apuntas a esta que estamos organizando, en este caso es la isla vecina, no es en Tenerife, es en Gran Canaria, porque si no... ¿Vamos a Gran Canaria? Vale. José Carlos Marrero, espera que ponga una musiquita y casi te despido, porque te vas a volver a comer otra vez, ¿no? No, ya no, ya por hoy estamos tranquilos. Qué placer reencontrarse con los amigos, con los compañeros. ¿Ibas a decir algo? No, me decía la compañera que lo de las papitas negras que trajimos, y un día les cuento, o la gente pregunta, tú le dices, hay un misterio todavía sin resolver. ¿Por qué la papa llega de Perú, de 4.000 metros de altitud, en quechua, llega la papa peruana, que es la primera papa conocida, sí, llega a Canarias, puente tricontinental, desde Canarias salta a Cádiz, con nombre de papa, y a partir de Sevilla, ¿por qué, cuándo, por qué motivo, cambia de papa a patata? Ese misterio lo tienes que resolver ahora, no te puedes marchar sin contarlo. Bueno, hay una leyenda, bueno, aquí lanzo el reto a todos a la maravillosa audiencia de este espacio en blanco para que rellene ese espacio que tenemos en blanco. Dice nuestro presidente del Cabildo, Ricardo Melchor, que tiene pruebas fundadas de que la papa, que viene de Perú, donde nace la papa y donde se descubre, viene a Canarias y de Canarias da el salto a Europa, entra por Cádiz, obviamente, donde todavía hoy en día se llama papa. Entonces, cuando la papa llega a Sevilla, en Sevilla está la iglesia y está el arzobispado. Ajá. Y entonces alguien siempre dice, ¿cómo va a llamarse con el nombre de su santidad a un tubérculo sucio que viene de la tierra, una cosa de pobre, tal? No se puede llamar a una cosa como su santidad. Eso está prohibido, es una ofensa para su santidad. Y entonces... del arzobispado para arriba dicen, esto no se puede llamar papa, para papa el de Roma, y entonces le dicen, pues, ¿qué es lo más parecido? Pues tenemos la batata, y bueno, pues de batata a patata. Entonces, a partir de ahí, y todavía los gaditanos y nosotros los canarios decimos papa, y de ahí para arriba patata, para no ofender a su santidad. Todos los misterios tienen solución. Una delicia, cómo se nota que sabes hacer radio, sabes comunicar, una delicia. Espero verte pronto. Bueno, ¿estás en Madrid? ¿Te vas a Canarias? ¿Cuándo? Voy a Canarias este domingo. Qué bien se está en Canarias, ¿eh? Ya te digo, acabo de llegar allí, cómo lo he hecho de menos, y eso que Madrid tampoco se está mal, y en la península, pero wow, Canarias. En Canarias tenemos la suerte de que todavía podemos decir que vivimos con otra velocidad de crucero. Yo para llegar aquí, y te agradezco que me hayan invitado, pero... Por mucho túnel de Gallardón y tal, el estrés, esto no puede ser sano. Baja en el mundo que yo me bajo. ¿No nos ves la cara que tenemos? Sí, sí. Bueno, pero montamos la tercera pronto. Si Dios quiere. Bueno, sabes que estamos pendientes del volcán del Hierro. Sí. De si... Están viendo esas luces extrañas ahí también. También ahí. Si hay unión o no bajo tierra entre nuestras islas. Si puede respirar... Eso que está moviéndose en el Hierro puede respirar por Gran Canaria, por Tenerife, por La Palma. Y sigue habiendo vibraciones. Sigue habiendo. Como te digo, una delicia y un placer. Tenemos muchas cosas. Espero que seguir haciendo juntos. No hay dos sin tres. Hay una frase que yo siempre repito, que lo dijo un médico, un cirujano y un misionero franco-alemán, Albert Schweitzer, premio Nobel de la Paz en el año 52, que dice, yo siempre lo repito, los años arrugan la piel. Pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Sí, señor. Y eso nunca, ¿verdad? Nosotros, hombre, tenemos un alma nosotros. Preparados, que ahí vamos. Gracias, José Carlos, un placer. Gracias a todos. Por el queso, por las papitas, por esas cosas, el mojo picón y esas cosas ricas que nos has traído. Eso no es misterio. Eso por es tu compañía y por tu amistad de tantos años. Para siempre. Gracias. José Carlos Marrero, un compañero de la radio, todo una delicia, como decíamos, ahí estar con él, rememorando esas aventuras que habían ocurrido en Canarias, y preparados, porque no hay dos sin tres, seguramente este verano, no sé si será como esas que hemos contado, pero algo se está preparando ahí en las Islas Canarias. Saludos para todos los que ayer nos demostrasteis que estabais escuchando y que estáis escuchando, y celebrando ese carnaval que os deseamos súper felices para todos. Teníamos un concurso, estos han sido los cinco ganadores: Gema Herreros de Albacete, Juan Carlos Ruiz de Málaga, Viviana Zumbaprel de Albacete, Raúl Gómez de La Coruña y Aurora Peral de Cádiz. Ponernos en contacto con nosotros para mandarnos vuestra dirección y os mandaremos ese regalito. Gracias a todos por participar en ese concurso. Y ha sido un placer disfrutar del carnaval de este fin de semana y de la semana, y esperarnos aquí en Radio Nacional. Volvemos en 6 días a las 2, la 1 en las Islas Canarias, justo cuando comience el fin de semana. Y ahora os dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música, y después Melodías Pizarras con los hermanos Pizarro. Ha sido un placer, cuidaros. De la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.